Entiendo que van a demorar unos años, pero todo ese tiempo van a estar, van a seguir en libertad. Sí, satisfecho, sí, satisfecho, porque bueno, fue una larga tarea que hemos emprendido y que bueno, hasta el momento ha dado fruto. Todavía no está todo definido porque le quedan a los policías dos instancias recursivas. Bueno, un poquito de justicia, ¿no? Ante tanta mugre y memoria por Gualberto también. Sí, por supuesto, por Gualberto, que bueno, que no alcanzó, no llegó a ver a esto. Pero bueno, no, por Gualberto, por Daniel y por tantos otros trabajadores asesinados y desaparecidos. Esa es la policía. Quedó probado todo lo que dijimos. Hoy si hay sentencia es gracias a nosotros, no gracias a la fiscal, no gracias a nadie, ¿eh? Es gracias a nuestro trabajo. Pero bueno, vos tenés como responden insultando y a nosotros hicimos nuestro trabajo. Pero bueno, estamos contentos. Bueno, el camino es largo porque todavía queda, pero hay un poquito de justicia por lo menos. Por lo menos un poquito, es bueno, quedaron libres. Son homicidas, pero libres. Espero que lo echen de la policía, por lo menos. Sí. Mínimo, pero en esta provincia yo no creo nada. No es un día de felicidad, no es un día donde tenemos un poco más de paz. Hay gente que no está y eso sigue doliendo. A Daniel hay que seguirlo buscando y tampoco creo en esto de que se dice que hay justicia cuando en Valle Medio o en Alto Valle se siguen constituyendo escenarios de explotación y de muerte, del tipo que fueren. Y después acá pasaron 7 años. Le transmito ahí a la gente que está escuchando que dude cuando la justicia habla de los tiempos de la justicia. Yo acá vi tiempos de impunidad, 7 años. Ya en 2012 se sabía lo que el tribunal hoy reconoció que es un hecho. Tanto tiempo, ¿no? Ojalá se realice un aprendizaje pero profundo para reconstruirnos desde las bases, en orden a cuidarnos más como sociedad. Y bueno, las instituciones que tenemos, sean los ejecutivos, los legislativos, lo judicial, que se haga una pregunta fuerte si tiene vocación por el bien común y vocación por el país y por la República, porque si no, que se dediquen a otra cosa. Acá pasaron 7 años porque no hay vocación de justicia en el Poder Judicial. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. Hablamos con Libertad Mascarini, quien es una de las investigadoras que impulsó la rescisión del convenio que tenía la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires con la compañía Tierras del Sur, la compañía perteneciente al grupo Benetton. Un convenio de trabajo para desarrollo sustentable de la producción de lana que no ha sido renovado a pedido de esta científica y otros investigadores relacionado justamente con el impacto que está teniendo en los territorios el grupo B. El motivo que nos llevó a hacer este pedido fue que después de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, nos enteramos que había convenios con Benetton. Nosotros desconocíamos. Cuando hablo de nosotros, somos un grupo de estudio y trabajo interdisciplinario de la Facultad de Agronomía, que trabajamos con las comunidades COM de la región del Chaco. Vamos permanentemente, vamos 5 o 6 veces por año y conocemos y compartimos y convivimos con los integrantes de la comunidad COM y sabemos de sus sufrimientos, de su no cumplimiento de derechos y de la falta de muchas cosas para poder sobrevivir, subsistir de una manera como corresponde, ¿no es cierto? Entonces esto, cuando nos enteramos que hay convenios con Benetton, dijimos cómo podía ser que la Facultad de Agronomía esté trabajando para Benetton cuando la lucha de las comunidades mapuches trascendió de la manera que ha trascendido, aparte de toda la historia, ¿no es cierto? De estas tierras que ustedes conocen y han sufrido en carne propia, ¿no es cierto?, todas las comunidades mapuches. La facultad trabaja desde hace muchísimos años. Los trabajos empezaron en 1940 en esas tierras, cuando todavía no eran de Benetton. Y continuaron, o sea, son trabajos de muchos años que nosotros y toda la comunidad académica consideran que son trabajos muy bien hechos con investigadores destacados de nuestra facultad, ¿no es cierto? Lo cual no los libra de ver el contexto, digamos. Los convenios se empiezan a hacer con la compañía Benetton hace aproximadamente 20 años que se trabaja con la compañía Tierras del Sur, cuando ya pasa a Benetton. Que estos trabajos siempre tuvieron que ver con el estudio de los pastos, del recurso forrajero de la zona, y específicamente los convenios que ahora estaban vigentes eran para generar un sistema de pastoreo sustentable. Eso así es como dice el objetivo, ¿no es cierto? Para minimizar el deterioro del recurso forrajero. Y dice textual, incluso para propender a su recuperación donde fuera posible. Cuando leemos esto nosotros nos ponemos realmente, y lo hemos discutido con los responsables del convenio, porque si hace tantos años que la facultad está empleando recursos públicos para trabajar en esas tierras, ¿cómo puede ser que estén deteriorados, no es cierto? Y que se esté buscando recuperar. ¿Cómo tantos años y todavía hay que, donde fuera posible, se va a tratar de recuperar? Ellos aducen de que, bueno, son zonas con mucha erosión debido a los vientos, son zonas difíciles. Pero hay otro tema, que es un manejo de campos con latifundios, ¿no es cierto? Un manejo para sacar rentabilidad. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, que por más que esté la academia, digamos, en pleno trabajando, lo que buscan ellos es la rentabilidad, no es el cuidar el recurso, ¿no es cierto?, forrajero. Y entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, porque eso no se dice en la facultad. O sea, eso a los alumnos se les ponen los resultados de estos convenios, pero el problema es que son campos de grandes extensiones donde lo que prima es eso, es ganar dinero y no cuidar la naturaleza, y como sí hacen los pueblos indígenas, donde no es buscar la rentabilidad y la ganancia. No pensábamos que iba a costar tanto. ¿Por qué? Porque cuando es la desaparición forzada de Santiago, las autoridades deciden poner la bandera media asta. Y también se expidió a favor de que se prorrogue la ley de relevamiento territorial, la 26.160, a pedido nuestro también, de nuestro grupo. Entonces pensamos de que el problema de los derechos por el territorio y de las luchas de los pueblos indígenas estaba como más clara, digamos, que iba a haber una coherencia en este pedido. Antes de presentarlo, digamos, oficialmente, lo hemos debatido con el responsable de los convenios, por entonces decano de la facultad. Y bueno, en todo momento se negaban a hacerlo sin que se presente oficialmente. Lo presentamos oficialmente, y del total de los consejeros, que son las autoridades de la facultad, solamente 4 apoyaban nuestro pedido, son 16. 4 solos estaban de acuerdo para votar en el momento concreto. Se siguió debatiendo y fuimos a ver a los consejeros para explicarle las causas y demás antes de que sea la votación, y bueno, y no hubo caso. Venía 4-12, porque por más que no presente una nota, después se vota en el consejo directivo. En esa semana previo a la votación, como se había tratado en comisión, dijimos, bueno, a ver qué podemos hacer para tratar de dar vuelta a esta situación. Y lo que apelamos fue a las adhesiones, a buscar apoyo fuera y dentro de la facultad. Y bueno, y así llegamos a Pérez Esquivel, a Adolfo Pérez Esquivel, que él era muy conocedor del problema, porque va con la familia de la comunidad Santa Rosa, van a ver al Papa, y sabía bien del problema. Entonces él le escribe una carta a la que ahora es decana y le dice que al menos es contradictorio lo que se hizo, esto que yo decía, ¿no? Poner bandera media asta y estar por la aprobación de la prórroga de la ley y, sin embargo, seguir trabajando para Benetton. Bueno, esta carta fue contundente, pero al mismo tiempo hubo, de dentro de la facultad, de las cátedras libres de soberanía alimentaria, de las cátedras libres de medicina, de muchos lugares, de mucha gente de sociales, de Diana Lenton, la antropóloga, que nos ayudó mucho, de Silvia Ramírez, la abogada, y de todo el Instituto de Ciencias Antropológicas, y vinieron muchísimas adhesiones, incluso hasta de la diputada Victoria Donda, de Miriam Bregman. Esto no será una gran cosa, pero por lo menos que la universidad pública no esté trabajando para capitales extranjeros y en este caso para alguien que no está reconociendo los derechos y está usurpando territorio de los pueblos mapuches. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. A un año de la desaparición forzada, seguida de muerte de Santiago Maldonado, se llevaron adelante actividades en todo el país. Una de ellas, quizás la más significativa, se realizó a la vera de la Ruta Nacional 40 en el cruce al Maitén Sur, a pocos metros de la Pulof en resistencia del departamento Cusamen, donde fue visto Santiago por última vez con vida. En el marco de una transmisión radial conjunta de la Red Enfoques, dialogamos con AUCA, integrante de la Red de Apoyo a Comunidades en Conflicto, quien en principio desmintió la versión mediática de que estuvieran cortando la ruta e impidiendo el paso. Luego contó e invitó a las actividades planificadas para ese día, curanto, mural, música, entre otras, con un acampe desde la noche previa. Y contarle sinceramente que aquí en el cruce de Ruta 40 y Maitén, lo que es una ruta 70 vieja, no se está realizando ningún tipo de corte, solo la invitación, como fue pública, también es una jornada artística incluso, donde se están realizando murales, va a haber una comida originaria que es el curanto y demás compañeros que se están acercando a compartir. Lo que nos hemos enterado con la gente que fue llegando, incluso qué pasa, que nos comentan que la policía de la provincia del Chubut está en estos momentos reteniendo a la gente, a la gente que va transitando por la ruta, ahí cerca de, en la comarca, en el puente Salamín y en el cruce Cholila, los desvían por Cholila, ¿no? Diciendo que aquí se está realizando un corte y la verdad que nosotros salimos a decir que no es real, que la ruta está abierta, nosotros no realizamos ningún corte y la invitación es a que se acerquen y a compartir y mantener la memoria del compañero Santiago Maldonado, que fue asesinado en este lugar, en esta cercanía, digamos, ¿no? Y la verdad que sí, pasan muchísimos sentimientos en un momento como el de hoy, que ya va un año de su desaparición y enseguida de muerte. Sí, pasan muchos sentimientos, el dolor, la rabia, el entender también la lucha, el comprender, el reivindicarlo también como compañero que apoyaba la lucha del pueblo mapuche. También aclarar un pequeño detalle, que la actividad se está llevando a cabo en el cruce de Ruta 40 y el Maitén, no es dentro del territorio. Es realizado esta actividad por compañeros y amigos de Santiago. Se acercaron gente de Pulof en Resistencia y sí, va llegando con compañeros de diferentes lados a este momento a compartir. La actividad comenzó ahora a las 10 de la mañana y el acampe se lleva adelante desde ayer a las 5 de la tarde aproximadamente. En este momento no nos hemos enterado, lo que sí, o sea, nos enteramos, nos llegan las noticias, los comentarios de estos retenes de la policía, tanto de este lado de la comarca como hacia Esquel también, que están ahí dos retenes también desviando hacia Cholila. Bueno, más que nada era informar eso a la gente que esté escuchando, que quede bien claro que nosotros no realizamos ningún corte, que es la invitación a jornada a compartir y llevar adelante la memoria del compañero. Invitamos a la gente que esté del otro lado también a acercarse, a compartir aquí en el territorio mapuche, a mantener viva la memoria de nuestro compañero. Así que la gente que quiera acercarse, todavía está en pie la jornada y serán bienvenidos. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. El sábado 28 de julio a las 3 de la tarde, vecinos y vecinas de la provincia de Chubut se concentraron en la plaza principal de Rawson para manifestarse contra la megaminería y los proyectos extractivos impulsados por empresas extranjeras y el Estado, que atentan contra el agua, la tierra y la vida. Una nutrida manifestación de un pueblo con memoria que harto se ha informado acerca de las consecuencias del extractivismo marchó por las calles de la ciudad capital pasando por la legislatura provincial, lugar donde aguardan tratamiento cuatro proyectos de ley vinculados a la posibilidad de habilitar o no la explotación minera en el territorio. Compartimos desde Enfoques las expresiones de distintos militantes de organizaciones, docentes y autoconvocades repudiando las políticas que diseñaron una crisis económica que ajusta y precariza a los trabajadores en pos de instalar la explotación minera en Chubut. Yo soy un poblador de la zona de Gaspe, nacido y criado en las sierras de Pirremahuida, a 55 kilómetros al noreste de Gaspe, muy cerca de lo que fue la explotación minera de Mina Ángela. Y le voy a pedir encarecidamente a los funcionarios, a los legisladores, como recién se decía acá, que por lo menos tengan una cuota de dignidad los señores legisladores, los diputados que están ahí, que ganan 150 mil pesos por mes y que dicen que la meseta se está muriendo de hambre. Y yo les voy a decir que no es así, que no nos estamos muriendo de hambre. Ni mucho menos nos podríamos llegar a morir de hambre si los señores diputados renunciaran un poco de ganar 150 mil pesos por mes y volcaron algún proyecto de emprendimiento en la meseta. Se tienen que poner los calzoncillos largos, señores. Los señores diputados tienen que recorrer la meseta. Nosotros, ¿cómo podemos aceptar a esa gente que sean voceros nuestros cuando se han robado todo? No lo podemos aceptar. Cuando nosotros hablamos que la meseta tiene futuro, sí, señor, usted vaya, o vaya con nosotros, si hay algún diputado por acá, no sé, que levante la mano, y lo voy a llevar a la meseta. Y al señor Di Filippo, al de L20, que dice que conoce bastante la meseta, yo lo voy a llevar, le voy a dar una pala, un rastrillo, un pico de punta, y lo voy a enseñar a carpir tierra, y le voy a decir, mirá qué tierra que tenemos, mirá qué agua que tenemos para producir. No queremos mega minería, queremos ser productores, queremos ser productores. Como organización mapuche y como cátedra abierta de pueblos originarios, nos pronunciamos ante el avance, la invasión y el saqueo de las empresas transnacionales de extracción minera y petrolera sobre nuestros territorios ancestrales, violando los derechos humanos y de la naturaleza en la Patagonia. En la meseta centro-norte de Chubut, donde están asentadas más de 10 comunidades mapuche-tehuelche, el gobierno atribuye que solo la minería será la solución a la situación social y económica. Dichas comunidades han sido históricamente postergadas por parte de los gobiernos, tanto provincial como nacional, quienes no han dado respuesta a las demandas urgentes de estas poblaciones, habilitando a las mineras a que participen en un rol asistencialista en la zona. Estas acciones reditúan y avalan su avance a cambio de migajas. Como parte del pueblo mapuche, rechazamos la megaminería en cualquiera de sus formas. La Itrófil Monguén biodiversidad está en peligro por territorio, justicia y libertad. ¡Marichueu! ¡Marichueu! ¡Marichueu! ¡Marichueu! 10 veces venceremos. Ahora vienen por 10.000 toneladas, como decía Lucas. Hace 30 años sacaron 200 toneladas y ya hubo contaminación. Hubo otra mina, Mina Ángela, que comparado con Proyecto Navidad, son 100 veces más. Pasó en San Antonio Oeste, con una explotación que al día de hoy los niños de San Antonio Oeste tienen plomo en sangre. Esto lo pueden verificar, lo han dicho los profesionales que intervinieron. Y eso es un kiosquito al lado de lo que viene ahora, porque ahora viene la mega minería, que es de una escala que es difícil de imaginar. Y por Por eso estamos diciendo todo lo que venimos diciendo desde hace 16 años. Vecinos, vecinas, no alcanza con el voto, no alcanza. Tenemos que hacer esto que estamos haciendo ahora. Es la única manera, lo que estamos haciendo hoy. Por eso la invitación a que cuando escuchemos por los medios que se va a tratar, si es que llega ese momento, la zonificación, la única manera, como ustedes ya vieron, tranquilamente como lo venimos haciendo en familia, pero con fuerza, ¿no? Con nuestra voz alta, a decirle a estos legisladores, sospechados tremendamente muchos de ellos de corrupción, tenemos que ir a decírselo el día que eso pase, y salir, y si es necesario hacer un chubutazo ambiental como fue Esquel, como fue Gastre, y que nuevamente ese no es no se escuche en toda la provincia y en todo el país. Tenemos que ponernos orgullosos y orgullosas todos de esto, porque le estamos demostrando a los poderosos que aquí no hay ningún aparato, ningún dinero dando vuelta, aquí no hay presión. En ese sentido hay que demostrarle que toda esa fuerza autónoma está creciendo cada vez más y de manera libertaria va a seguir luchando contra esos poderosos para sacarlos del lugar, para que vayan presos y para que devuelvan la guita que se robaron, ¿sí?, a todos nosotros. Y no nos vamos a achicar que si hace falta recuperar cada uno de esos bienes que estos corruptos se robaron, lo vamos a hacer. Para eso hoy estamos acá, para decirles que estamos defendiendo nuestro territorio, que estamos defendiendo nuestro espacio común de vida, y hay que trascender porque la lucha no es individual, la lucha es colectiva, la lucha es por todos nosotros y nosotras y por todos los demás, y entendiendo de que es una lucha libertaria por un mundo justo, digno, por el territorio sano, por un ambiente saludable para todos y todas. La tierra para quien la trabaja, la tierra para quien la habita, la tierra para quien la cuida y la tierra para quien la ama. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. Lago Puelo, Chubut. Charlamos con el secretario general del sindicato docente de la regional noroeste del Chubut, Leo Pi, quien nos cuenta sobre la situación de la región en cuanto a las luchas docentes de este último tiempo en la provincia y lo que significa este terrible momento que vive la docencia a partir de la explosión y fallecimiento de dos trabajadores de la educación en Moreno, Buenos Aires. Nuestra situación es de... hemos vuelto a las clases después de la larga lucha de varios meses que llevamos adelante en toda esta mitad del año, primera mitad del año, con un acuerdo salarial que, si bien no era lo que los compañeros pretendían, se entendió firmar, consiste en un 16% al básico. Eso quiere decir que se cobra en todo el escalafón docente y proporcionalmente al trabajo que los compañeros tengan, con dos cláusulas gatillos trimestrales para la segunda mitad del año y con la firma o la exigencia de la firma de un compromiso de parte del gobierno provincial en lo que tiene que ver con el arreglo de los edificios escolares que vinimos denunciando toda esta mitad de año y desde hace muchos años, con graves fallas estructurales y otras cosas que ustedes conocen porque ya varias veces lo hemos hablado. Bueno, en el marco de esta situación los compañeros decidieron la firma de esto, que también incluía el no descuento por ninguna de las medidas de fuerza de esta mitad del año. Y en el marco de esto tenemos que hoy destacar esta tristísima noticia que ocurre en Moreno, provincia de Buenos Aires, que por un escape de gas se produce una explosión donde pierden la vida dos trabajadores de la educación, en la escuela 49 de Moreno. Y esto la verdad que nos pone muy triste, nos enluta, y entendemos que es pura y exclusiva responsabilidad del gobierno provincial, de la señora María Eugenia Vidal, que ha asumido a las escuelas en el absoluto abandono, en el recorte presupuestario de todo lo que tiene que ver con las partidas de comedor, de limpieza en las los edificios escolares y el abandono de la infraestructura a su suerte, y por eso tenemos que lamentar lo que pasó hoy. Nosotros mañana, en base al planteo que Cetera acaba de lanzar, vamos a transcurrir una jornada de duelo, donde bueno, daremos clases alusivas, afiches, digamos que traten sobre el tema, y a tratar esto en las escuelas junto con nuestros estudiantes. Bueno, nosotros bueno, hasta ahora estamos viendo así como regional, para poder llevar adelante una acción en un marco donde bueno, es una jornada de duelo, pero donde no hay decidido un paro, ver de qué manera podemos nuclear la acción de los compañeros. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. El Bolsón, Río Negro. A través de un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, con el voto rector de la jueza Adriana Zarategui, se rechazó un recurso de apelación con el cual la obra social Unión Personal de UPCN intentaba no dar cobertura al total de los costos para que una mujer transgénero de nuestra localidad pueda realizar una cirugía de implante capilar. En el fallo ejemplar, el Superior Tribunal de Justicia hizo referencia a la incapacidad de respetar por parte de la obra social, incluso en el planteo de apelación, a las normas vigentes que rigen en nuestro país a partir de la Ley de Identidad de Género. Charlamos con Azul Echegaray, quien nos cuenta el proceso que viene transitando en esta lucha por sus derechos. Sí, la verdad que estoy muy contenta por, bueno, cómo viene dándose el tema de mi amparo. Digo, viene dándose porque todavía falta un poquitito para que se termine de concretar, pero ya, bueno, es como que vengo ganando esta batalla que realmente comenzó a fines del año pasado y que, bueno, que comenzó con el con la primera instancia, con la sentencia de primera instancia a favor de la jueza de acá del Bolsón, y que bueno, que luego de una apelación de la obra social de UPCN, se dictaminó el Superior Tribunal de Justicia también a mi favor. Sí, la verdad que estoy muy contenta porque no solamente yo voy a poder concretar aquello que, digamos, que para mí es un peso no poder continuar con mi adecuación hacia el género con el que me autopercibo, que es el de mujer, porque considero muy importante para mí que, bueno, poder contar con el microimplante de pelo. Entonces, bueno, la verdad que esto me permite continuar con toda esta adecuación que yo estoy queriendo realizar en mi cuerpo, como, digamos, tal cual yo me percibo. Y aparte también lo considero muy importante porque es un antecedente para todas, para todes, las identidades trans, porque bueno, porque creo que este tipo de, digamos, de definiciones que toma el Superior Tribunal de Justicia, el máximo acá de la provincia, es rector de otros, ¿no es cierto? Es como que, digamos, sienta jurisprudencia y sirve para otras futuras reclamos a diferentes obras sociales, no solamente a la mía. Sí, la verdad que, bueno, respecto de cómo se fue dando, a mí cuando me salió a favor el de primera instancia, estaba muy contenta, pero cuando leí la apelación de la obra social realmente me causó bastante bronca, bastante angustia, porque bueno, parecía que era como que yo sentía que me estaban provocando, porque primero que a mí me da la sensación de que la apoderada de la obra social más que una estrategia, fue ignorancia de no conocer la Ley de Identidad de Género, la 26.743, y mucho menos el decreto reglamentario donde habla que, bueno, que todas las intervenciones están a título enunciativo, esto quiere decir que no tienen límites y no taxativo, y eso fue de donde se basó, entre otras cosas, obviamente la jueza y después el Superior Tribunal de Justicia. Pero también me dio mucha bronca porque se referían a mí como el afiliado varias veces con mi nombre masculino, cuando incluso la carátula del expediente mío está de azul, Echegaray azul contra UPCN, ¿no? El amparo. Y realmente parecía como que buscaban provocarme, pero bueno, yo después me di cuenta que era como una falta de haber investigado, de haberse empapado en la ley. Así que sí, la verdad que es como un paso importante, y claro, sienta precedente, eso es lo que me pone como muy, también muy contenta. Ellos hicieron una reserva federal y eso significa que pueden llegar a recurrir a la Corte Suprema de Justicia, pero bueno, van a tener que analizarlo bien, porque esto para ellos implicaría, como ya hay dos fallos importantes a mi favor, tendrían que revertirlo y realmente es bastante difícil. Y si la Corte Suprema también corrobora, confirma estos fallos, a ellos se les haría cuesta arriba en toda la nación, ¿no? Porque esto es a nivel provincial, aunque sirve, pero es a nivel provincial. Entonces, bueno, yo ya tengo que ir a la obra social para comunicarles que estoy necesitando hacer esta intervención cuanto antes. Y bueno, ahí estamos, seguimos los últimos pasos. Muy contento. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. El 8 de agosto se debatirá en el Senado Nacional la ley por la interrupción voluntaria del embarazo. Los movimientos de mujeres e identidades disidentes están realizando actividades y movilizaciones a lo largo de todo el país. Esta vez, escuchamos testimonios del puentazo que se realizó en Bariloche. Organizaciones sociales y personas independientes estuvieron presentes para exigirle a las y los senadores que el aborto tiene que dejar de ser clandestino para ser legal, seguro y gratuito. Y acá estamos reunidas varias organizaciones políticas, sociales y mujeres autoconvocadas, estamos haciendo una asamblea, la llamamos Ni Una Menos, y vamos decidiendo acciones. Esta es un conjunto con un puentazo nacional. Estamos en muchas ciudades del país haciendo estas acciones que son para visibilizar y sostener eso que creemos que sea ley, ¿no? Mi nombre es Natalia, 32. Que se pongan en el lugar de las mujeres, y las mujeres más que todo que son de baja social, que no tienen el recurso suficiente para pagar un aborto. Que conozco gente que murieron por hacerse aborto clandestino y no es justo. El aborto tiene que ser legal para toda la mujer y para todo el mundo que lo quiera hacer. Soy Gara Altieri y tengo 14 años. Rita Broxlavski, tengo 14 años. Quise apoyar la causa y así pude comprometerme y pude entrar y nada. Y ahora creo que soy mucho más feliz gracias al feminismo porque entiendo muchas cosas muchísimo mejor. Y en este más creo que es cuando más transitamos nuestra sexualidad y creo que es algo muy importante que cuya persona pueda ir y abortar y que sea algo legal y no vaya a la cárcel. En esta etapa disfrutas mucho más de tu sexualidad y no lo tenés que hacer inseguramente o sabiendo que si te pasa algo o si quedas embarazada la puedes sufrir mucho porque no es legal. Llamo Victoria, tengo 12 años. Si estás en contra del aborto, estás a favor de la clandestinidad. Entonces, si hubiera una educación sexual integral y se aplicara bien, habrían menos abortos clandestinos porque sabrían la gente cómo cuidarse, anticonceptivos, también enfermedades de transmisión sexual y ese tipo de cosas. Mi nombre es Karina, que es una cuestión de salud pública, ¿no? El aborto, que los abortos suceden, digamos, no es una situación feliz para ninguna mujer, pero suceden, existen, y por eso necesitamos legalizar para que todas las mujeres podamos acceder a abortos seguros. Laura Gabuso, 59. A los senadores y senadoras les diría que no pueden obviar algo que está sucediendo con muchísimas mujeres, con miles de mujeres en nuestro país. El aborto legal, seguro y gratuito en el hospital es una urgencia, necesidad y una obligación. Me llamo Luciana Viles, 28 años. Que piensen un poco en nosotras, en las mujeres que nos morimos día a día por muchísimas circunstancias, pero sobre todo por los abortos clandestinos. Que piensen más allá de sus creencias personales, más allá de sus propios bolsillos, más allá de sus propias convicciones. Que piensen en nosotras, que piensen con sororidad y vamos. Mi nombre es Mayra, tengo 20 años y les diría que escuchen, que nos escuchen, que voten con información, con conciencia, que lo que está pasando no va a dejar de pasar, así que por favor que voten por nosotras una vez. Hay que romper mitos, mucha gente piensa que por ahí no se va a poder sostener el sistema de salud pública, eso no es verdad, o sea, hacer un aborto es más barato que las 500.000 que pasan por año del hospital por un aborto inseguro. La gente está respetando, por lo que veo, se está sumando y está, bueno, lo de siempre, hay algunos que sacados y demás, pero la verdad que me parece una movida súper interesante y Bariloche no se podía quedar afuera de una movida a nivel que se están llevando adelante en distintos puntos del país. Así que feliz de ser parte de esto. Que son cosas movilizantes, lógicamente, cuesta un montón poder dar esta lucha, pero ya que haya debate es un montón y justamente que haya ese debate ya es un montón y que escuchemos esas opiniones es un montón también. Entonces creo que escuchando a las que piensan y a los que piensan diferente puede llegar a tener un panorama mucho más amplio de todo esto que está pasando. Hay mucha gente que quizás no quiere ver y seguramente le moleste, pero también recibimos bocinazos y hay pañuelos verdes en los autos y eso es importante. A veces ver las cosas cuesta, pero hay que detener un poco la vida para ver una necesidad. Si miramos años atrás, donde nos costaba un montón juntarnos, ahora al calor de esta lucha feminista se ha logrado algo que no se lograba para casi ninguna cosa, que es que todas las organizaciones nos juntemos una vez por semana, debatamos y generemos consensos para hacer actividades en conjunto. Estamos pudiendo organizar marchas con mucha gente, la cantidad va sumando de marcha en marcha, que se puedan organizar desde la asamblea también, donde somos muchas organizaciones y muchas compañeras y compañeros, está buenísimo para poder confluir todas en las mismas actividades. Lo que a mí hoy más me llama la atención del movimiento feminista son las pibas jóvenes, creo que le están poniendo una garra increíble, nada, como que se van sumando nuevas generaciones a una lucha que viene hace un montón, y que hoy tiene un tinte muy muy joven y eso está buenísimo. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Moguelein, El Maitén, Sudacas, Trelew, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.